¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa en donde reflexionamos y charlamos un poco de lo que pasa, de lo que nos pasa. Nos conectamos mucho con el ser, ¿no? Con el individuo. Y siempre que charlamos de cosas que o me pueden pasar a mí o te pueden pasar a vos, y yo me entero a través de un mensaje y me decís, mira, tratemos determinado tema. A veces de las consultas, atiendo a personas sanas en situación de crisis que vienen, y a través de una charla que hacemos y vemos su numerología, esta ciencia metafísica que con nombre completo, fecha de nacimiento, da como un GPS, un mapa que va delineando las herramientas que uno trae a esta vida y cómo más o menos debe manejarse haciendo lo que se le antoje con esas herramientas, ¿verdad? Y por ahí, bueno, también salen charlas y las tratamos en el programa. Algunas cosas tienen mucho que ver con la psicología. He estudiado esa carrera, si bien no soy psicólogo, no soy un profesional de la salud, me gusta mucho. Y bueno, vamos charlando un poco en este día a día y nos vamos a dormir con alguna reflexión. Como siempre, voy a prender un saumerio para ir armonizando el lugar. Ya con el mate preparado y con, como digo siempre y nunca me voy a cansar, me encanta el estudio, cómo tiene esta ventana que le pusieron y uno puede ver la noche, hacer el programa. Yo soy bastante nocturno y esto me gusta mucho. Hoy hablaba en las redes, ¿no?, cuando estaba anunciando qué tipo de programa íbamos a hacer, hablaba del chantaje emocional y la manipulación. Obviamente que lo llevo a... Siempre lo llevo a las emociones, a las relaciones, quiero decir. Pero bueno, está muy a la palestra, ¿no?, en lo que pasa en la sociedad. Y bueno, un poco quiero hablar de eso sin terminar de plasmar ideologías de un lado o del otro, como una introducción, y después ya nos metemos un poco más en esto de los vínculos, la vincularidad, el vínculo con uno mismo y con el otro, que es lo que a mí tanto me atrapa y me gusta charlar. Y en esto de la manipulación, ¿no?, esta manipulación mental, control, la manipulación mental está asociada a la toma de control del comportamiento de un individuo, ¿no?, o de un grupo de individuos mediante alguna técnica de persuasión o de la presión psicológica, ¿no? La manipulación puede venir a través del poder o a través de la victimización. De las dos maneras estamos... intervenimos en la psiquis del otro, ¿no? Es como que el manipulador intenta eliminar el juicio crítico de la persona y distorsiona su capacidad reflexiva. Entonces pasa esto, ¿no? Tanto un lado como el otro, y lo vemos en nuestra sociedad, que uno dice una cosa, o sea, en espejo con el otro, reflejan en el otro, y ninguno puede determinar, más allá de su ideología, de ver la realidad. Porque uno puede tener una ideología, pero dentro de la ideología que tiene, puede ser que elija malos representantes de esa ideología, y no significa que tenga que cambiar de ideología, sino que lo que tiene que cambiar es de representante. ¿A quién no le pasó? O nadie se equivocó. ¿Viste? Cuando dice, no, ya ese no lo voté, a ese no, todos se pueden equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero cuando distorsionamos la capacidad reflexiva de esto, cuando decimos una realidad que la mayoría no está viviendo, bueno, ahí es donde entra una manipulación mental. Y tiene diversas técnicas, ¿no? A ver, un manipulador logra influir en las acciones, en el pensamiento y en las emociones de un sujeto, ¿no? O sea, es como que la manipulación puede desarrollarse en cualquier ámbito, en cualquier tipo de ámbito y de relación, no solamente en la política o en todo, sino en todo. En todo esto empieza desde que somos muy chicos también, en cualquier ámbito. Hay relaciones de manipulación en el seno de una familia, del padre al hijo, de la madre al hijo, del marido a la mujer al marido, pero también en contextos mucho más amplios, ¿no? Como puede ser lo que te estaba diciendo recién, la manipulación que puede ejercer un líder político sobre sus seguidores. Por ejemplo, una situación burda, por eso te digo que nos vienen manipulando muchas veces de chiquitos, y por ahí uno lo hace lo han hecho con sus hijos, y sobre todo lo peor de todo cuando lo hace con uno mismo, cuando uno mismo se distorsiona la realidad y se queda en una relación en lo mejor en la que a uno lo tratan mal, hay golpes, hay violencia, no sé qué, igual, pretendiendo que en algún momento puede cambiar o algo, se está manipulando a sí mismo, ¿no? Pero una situación burda de manipulación se produce cuando, por ejemplo, una mamá le dice al hijo que si no se porta bien, Papá Noel no le va a traer regalos en Navidad. Ahí hay un acto de manipulación. Es una manipulación menor que no llega a causar daño si el regalo se lo das, porque pero que incluye la presentación de una realidad ficticia a un sujeto, que es el niño, que cree en las palabras del otro que la madre. ¿Se entiende? Pero hay manipulaciones más riesgosas. Por eso cuando te dejas manipular mucho, hay una persona emocionalmente inmadura que está en esa situación. Una manipulación más riesgosa tiene lugar cuando, por ejemplo, un líder social puede presentar una visión sesgada de la realidad para, no sé, inducir, como hemos escuchado en estos tiempos, un determinado comportamiento en el pueblo, al culpar, por ejemplo, a los inmigrantes de los problemas económicos, no sé, que puede tener el país. ¿Aún se entiende? Así hemos tenido los problemas que hemos tenido de en el mundo, no acá, ¿no? De discriminación y de racismo y un montón de cosas. Y el chantaje emocional es una forma de control que siempre recurre a la culpa, a la obligación o al miedo. ¿Qué estamos escuchando hoy políticamente? La culpa es tuya. Guarda que pasa esto y te agarra el miedo. Hay la obligación de seguir nadando, ¿viste? Porque el objetivo es conseguir que otra persona actúe de acuerdo a unos intereses que van a favor de quien está chantajeando, no a favor de la persona. Entonces hablamos de sacrificio, como si estuviéramos en la Edad Media, en donde teníamos que padecer en esta vida para encontrar el perdón divino de Dios en la otra vida. Y Dios nos mandó a esta para que seamos felices. El verdadero Dios, ¿no? El Dios del amor a la vida. El que vos quieras creer, ¿eh? Desde la felicidad, el de ser felices, no mártires. Sacrificar es hacer algo que no querés porque el otro te lo pide. ¿Por qué tenés que sacrificarte? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Eso es una manera de manipular la voluntad ajena, que se basa en provocar sentimientos negativos de los que la persona chantajeada no parece poder salir, y escuchamos y leemos la barbaridad de que leemos. Cuando hay una realidad que la podemos ver todos, más allá de la ideología que tengamos. Y siempre hablamos de un futuro, pero un futuro se construye en el presente, y el presente que tenemos es este. O cambiamos, o el futuro va a ser nefasto, porque ya el presente es complicado. Y no estoy hablando de que uno o el otro, cambiar las ideas. Por ahí la misma gente, pero cambiar las ideas. Porque si no, no sale, salvo... La persona no sale el manipulado, salvo que haga eso que quiere el que te está chantajeando. Y todos nos hemos visto involucrados alguna vez en una situación parecida. Seguramente como víctimas, en este ejemplo que te di del niño con la mamá que te dice, mirá que si no te portas bien no viene Papá Noel o esto, o viene el hombre en la bolsa, lo que sea. Todos en algún momento nos pasó como víctimas, y lo que es peor, como verdugos. Porque también lo hemos hecho, ya sea, como te decía hace un rato, a través del poder o a través de la victimización, para lograr llamar la atención del otro. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué manipulamos? ¿O por qué dejamos que nos manipulen? ¿No será que el chantaje emocional está infiltrado en nuestras relaciones? Por eso en ocasiones es complicado determinar cuando somos chantajeados o cuando ejercemos de chantajistas y estamos todo el tiempo, en lo que vemos en el diario, haciendo espejo, diciéndole a los otros lo que somos. lo estudio, lo veo, ¿no? Suele hacerse de manera inconsciente esto y hace muchas veces más difícil detectar la manipulación. Gracias a Dios, a través de la numerología, uno va viendo, ¿viste? Si tenés algún karma. Dentro de los cuatro karmas que hay en la numerología, hay uno que tiene que ver con la templanza, la ira, otro con la manipulación, otro con el reparirse en la vida, otro con la falta de confianza. Bueno, uno lo puede ir viendo. Si no, yo los trabajé en mí, ¿no? No todos tienen karmas. Yo tengo dos y uno es este, ¿viste? El de no dejarme de lado, el no querer imponerle a los otros mi filosofía. Gracias a Dios, después que la vida me cagó a patadas en el culo, apareció esto de la numerología. Y bueno, y me puso a que la gente venga, golpee mi puerta o me llame y me diga, che, dame una mano y que yo la pueda ayudar a través de lo que hago y que la vaya orientando, que es una forma de decirle al otro lo, más o menos lo que tiene que hacer, pero en base a lo que es en sí mismo, ¿no? Y el boca a boca de la gente que viene, bueno, me demuestra que lo estoy haciendo bien. Por eso yo siempre en las consultas hago que el consultante saque una carta y vemos si la carta dice algo muy similar a lo que estuvimos charlando. Yo me quedo contento, que dije, bueno, no metí el karma, no manipulé a nadie. Lo que dije era lo que era. Era el mensaje que tenía que venir y era lo que le tenía que llegar a esta persona. Bueno, obviamente que uno no deja a todo el mundo contento. Alguno por ahí debe andar diciendo que soy un chanta, pero gracias a Dios la mayoría en el boca a boca viene a casa y está todo más que bien, y los mensajes son casi siempre de agradecimiento, y bendecido me siento por eso, ¿no? Pero lo quería hablar en el programa porque hay frases como el vos sabés lo que haces, o allá va con tu decisión, o por ahí, qué sé yo, si me querés no harías eso. Esos son ejemplos de manipulación. A veces mensajes que a priori parecen inofensivos pueden llevar a una carga de intencionalidad, ¿no? Buscar meter miedo a la otra persona si no cumple con los deseos del chantajista. ¿Qué es eso? Es un chantajista. Generalmente asociamos la manipulación con personas maquiavélicas, retorcidas, egoístas, que quieren todo para sí mismos. Pero en la práctica, todos recurrimos alguna vez a algún tipo de chantaje emocional. Uno ejerce el papel de manipulador siempre y cuando se intenta controlar lo que dice o hace otra persona. El control sobre el otro, el poder, no para construir o para repartir, sino para dominar el otro. Un poder sin amor. Porque si estamos todos angustiados, esto, viste, si no es el sufrir por amor, no, por amor no sufre nadie, se sufre por desamor, no por amor. Quien tiene amor propio no sufre, le puede doler algo, le puede doler una situación, pero no sufre, porque se quiere a sí mismo primero, por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el manipulador intenta controlar a la otra persona. Se exige y no se da alternativa de elección. Y por último, lo que hace es se dinamita la autoestima ajena. Ya está, pum. No tenés esperanza. Y lo único que interesa en una manipulación es ganar el poder. En una relación, en un gobierno, en un trabajo. ¿Y cómo te das cuenta si sos un manipulador emocional o si estás con un manipulador o manipuladora emocional? Porque a veces dijimos que puede llegar a ser complicado identificar ese chantaje emocional. Pero las personas que tienen tendencia a manipular tienen ciertos rasgos característicos, ¿no? En primer lugar, se trata de personas capaces de detectar las debilidades del otro. Y no solo que las identifican, sino que no tienen reparo en aprovecharse de eso, ¿no? Para utilizarlo en su contra. encima terminan siendo personas muy controladoras. ¿Qué pasó? Lo vimos a nivel mundial. ¿Qué pasó con este Cambridge Analytica, Facebook y todo esto de querer controlarte el todo? ¿No te pasa que vos entras, no sé, buscás algo en el celular? El otro día yo estaba buscando una pintura antihumedad. Entré así un toque a buscar en el Google pintura antihumedad, listo, me aparecía en todos lados. En Instagram, en Facebook, en todos lados, al rato me aparecían propaganda de pintura antihumedad. Todo lo estamos viendo, ¿no? Quien utilice esos medios para eso es un chanta. Detecta tu debilidad. Te identifica. Y no tiene reparo en aprovecharse de esa debilidad. Que seguramente termina siendo como un tiro en tus propios dedos, ¿viste? Pero se aprovecha de eso. Juega con tu autoestima. Controla tu vida, como te decía del celular. Te controla, ¿viste? Encima es tenaz. Porque un manipulador tiene que ser tenaz. Insistidor sería. Insistidora. No para hasta que consigue lo que busca. Y lo hace por cualquier medio. Hay algunos que lo usan con una cierta agresividad. ¿Conoces a alguno? Que se enoja, que grita, que te dice que es culpa tuya. Y otro es el desprestigio. Entonces ponen en contra unos con los otros. Echan culpas. Ellos se quedan en un lugar de superioridad echando culpas. Y otro el victimismo. Tampoco ves hoy en el día una víctima intentando manejarte la cabeza. Y son capaces de reinterpretar cualquier palabra o gesto de la otra persona en su propio beneficio. Lo que hay que aprender en esto es a defenderse del chantajista. Y obviamente que no todos los grados de chantaje son iguales, ni responden a los mismos objetivos. Algunos son inocentes y casi inofensivos. Y uno lo puede ver en los chicos, ay, viste, vienen y te dicen, viene tu nene y dice, ay, te pide algo, te quiero mucho, te abraza, ya está manipulando. Pero es inofensivo, es hasta gracioso muchas veces. Dame un beso, no, que estoy jugando, qué sé yo, mirá lo que tengo, y se dan vuelta, ven que tenés un caramelo y viste, ya vienen, un nene, pum, pum, pum, viste, lo estás chantajeando vos ahí. Y otra vez dice, me trajiste algo, qué sé yo, porque yo te quiero mucho, te están chantajeando a vos. Uno se divierte con eso, es inofensivo. Pero hay otros que son retorcidos, que pueden terminar dinamitando psicológicamente a la otra persona. Es una manipulación que lleva al extremo, puede dejar una herida emocional muy dañina para la persona que lo sufre. Chantaje emocional. Seguimos después escuchar un poco de música y le seguimos dando forma al tema que traje para hablar hoy. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Thank you. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos y te decía, ¿no? Esto de que, a ver, hablábamos de que no todos los grados de chantaje son iguales, ¿no? Ni responden a los mismos objetivos. Entonces hablábamos que algunos son inocentes y casi inofensivos, como eso que uno hace con un niño, me trajiste un caramelo, te doy un beso, qué sé yo. Pero hay otros más retorcidos, ¿no? Y son estos los que terminan dinamitando psicológicamente a la otra persona, trabajan en su autoestima, generan violencia, autodestrucción, enfermedades, dejan una herida emocional tan profunda que daña tanto a la persona que lo sufre. Una vez atendí a una chica, el padre le decía, vos vas a ser mía toda la vida, siempre mía, siempre mía. Una chica... la manipuló tanto tiempo con eso, terminó, nunca vas a encontrar un hombre como yo, porque yo lo único que te voy a cuidar, una mina que terminó con a los 30 pirulos, si estaba por casarnos, se casó, terminó con una anorexia, bulimia, y después terminó con una leucemia. ¿No? Mirá si no puede llegar a jorobar. Pero también el chantajista emocional ejerce el papel de víctima, ¿no? Yo les suelo decir los pobres de mí, personas que son buenas, que todo el mundo se da cuenta que son buenas. Esas personas que todos nos damos cuenta que son buenas, ¿no? Y están las otras que todos también nos damos cuenta que son malas, ¿no? Es que se llama, Maradona lo dejó a la pelota y sabe que es bueno. ¿Viste? Y por ahí me ves a mí y te das cuenta que soy malo. ¿Qué sé yo? Te das cuenta de eso. Pero hay otros que están en el medio, ¿no? Que están todo el tiempo como llamando la atención y victimizándose, y esos son los pobres de mí, que parecen sufridos pero en realidad suman para los malos. Esto lo cuento siempre. Y ejercen ese papel de víctima, probablemente lleno de inseguridades y de miedos, ¿no? Y en lugar de hacerse cargo de sus limitaciones, cargan sobre el otro esas debilidades. Y lo único que hacen es provocar un sentimiento negativo. Entonces la persona que es manipulada o chantajeada acepta, principalmente por temor a las consecuencias, ¿no? El enojo que puede ejercer este chantajista y que cumpla justamente con sus amenazas. Defenderse de un chantajista siempre depende de uno mismo, ¿no? Cuando uno cree que está siendo manipulado, lo mejor es adoptar una actitud pasiva, ¿viste? No negarse, pero tampoco aceptar sus peticiones sin más, ¿viste? Y dejarlo ir, dejarlo en stand-by, ¿viste? Ahí está. Es como una tregua de tiempo que te va a servir para observar las tus propias emociones. Sentimientos como la culpabilidad, el desasosiego o la frustración generalmente están asociados a prácticas manipulativas. Vos fijate cómo estás, qué te pasa en tu trabajo, qué te pasa en tu pareja. ¿Te sentís así? ¿Te sentís con ese sentimiento de culpa que querés dejarlo, pero si lo dejás, qué va a pasar? Y que viste por ahí, no, que voy a romper una familia, que los chicos, que pum, que pan, o que dónde voy a conseguir otro trabajo, pero te sentís mal, tenés desasosiego, tenés frustración. Bueno, pasan estas cosas, ahí hay manipulación. Nadie puede dirigir las acciones del otro. Nadie. Por eso no permitas que nadie someta tu voluntad a un chantaje emocional. Porque termina siendo una persona tóxica. Y vos dejándote manipular también terminás siendo una persona tóxica. Hay que saber liberarse de las personas tóxicas. Y y siempre tienen que ver lo mismo. Todo habla o está denominado al control. Un chanta, un manipulador, una persona tóxica, lo único que quieren es dominarte y controlarte. Y les importa tres carajos tus necesidades y tus sentimientos. Lo único que le importa son ellos mismos. Bien, vos no están interesados, pero ni un poco. Las personas son herramientas en vez de seres humanos integrales y autónomos. Y a veces uno se pregunta, ¿pero quién sería capaz de aguantar eso? Bueno, viste, hemos demostrado una capacidad de aguante importante últimamente. Hay personas que por ahí atendés y le pasan cosas y vos decís, hace 10 años que está en una relación así. Siempre uno ve de dónde viene esto, porque esa capacidad de aguante sobre esto, y bueno, se encuentra, siempre hay un nudo, que es el que no deja, un ovillo ahí enredado que no deja de terminar de juntar una punta con la otra, ¿no? Que siempre digo, entre el que el niño que uno fue y el adulto que quiere ser. Y a veces hay personas que lo aguantan no durante años, sino toda una vida, ¿no? De hecho, es bastante sencillo que sin darnos cuenta acabemos cayendo bajo el influjo, ¿no? De una o varias personas que terminan siendo tóxicas en nuestra propia vida. Y siempre termina con efectos dañinos sobre nuestro estado de ánimo. Y eso baja las defensas y eso genera enfermedades. Y las personas tóxicas generalmente se centran en gente con baja autoestima. Por eso yo siempre hago hincapié en el amor propio. No pretendamos que nos llegue algo de la afuera si no lo hacemos en nosotros. Si no tenemos amor propio, amor barra propio, amor por uno. Si no aplicamos el primer mandamiento como el más importante de todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios, o sea, a la vida, por sobre todas las cosas. Entonces uno baja la autoestima y ahí es donde pum, lo enganchan. Uno se siente que no le corresponde, que no merece, que es mentira, que uno puede ser feliz. Y esto no pasa cuando uno se aprecia a sí mismo. Difícilmente puede encontrarse o aferrarse a unos intentos de manipulación cuando uno se aprecia a sí mismo. Después se puede equivocar, le puede pifiar, le puede ir bien, le puede ir mal, qué sé yo, pero tiene tolerancia a la frustración. Y cuando uno se quiere, es raro. Es muy complicado que te preguntes si una persona es tóxica o si tenés que alejarte de esa persona. Más a veces por ahí te preguntás, te revisás un poco de qué onda, qué estoy haciendo yo para que este me trate así. Y ahí automáticamente te das cuenta, porque uno tiene ese diálogo consigo mismo, ese amor propio es el que te hace dialogar con vos mismo. Decís, no, la verdad que yo no estoy haciendo nada, bueno, listo, pum, es tu problema, no el mío. Pero cuando no tenés autoestima, cuando trabajan sobre tu psiquis para que no tengas autoestima, cuando te manipulan todo el tiempo, ahí sí te encontrarás con personas tóxicas, cuando te encontrás con estos individuos, que a lo mejor esto viene de base, ¿no? Te manipularon en la infancia, en tu hogar, y después salís a buscar lo mismo, ¿no? Querés buscar lo contrario y terminás buscando lo mismo porque no hay perdón, porque uno no sanó. Y ahí está lo que te digo, cuando uno es emocionalmente infantil, porque te enfrentás a esta situación, a estos tipos, a estas personas, tipo, mina, que sea el que sea, y terminás preguntándote qué hiciste mal, vos qué hiciste mal. No como autorreflexión, decir, che, ¿qué le pasa? Viste, uno revisarse como una reflexión, a ver, viste, a veces uno hace una introspección de cómo se manejó una situación, pero enseguida hay una respuesta, el corazón, el adentro de uno nunca miente, si uno lo sabe escuchar. Ahora, cuando vos te quedás culpándote a vos mismo, viste, y no podés ver esa realidad, bueno, hay una persona infantil, el niño se culpa a sí mismo cuando los padres no le dan bola, no lo miran, no lo quieren, porque no puede entender que los padres sean malos. No lo puedo entender, por eso yo hablo muchas veces de esto emocionalmente infantil. Yo he escuchado, arranqué hablando un poco de la manipulación, porque veo políticamente, uno lo ve en el diario, ¿no? Pero es muy infantil decir que un tipo no va a fornar porque tiene plata. Entonces ese es el infantil, ese es el tema de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Un niño no entiende que los padres sean malos, entonces se siente, se culpa a sí mismo. Y para las personas tóxicas en tu vida, vos no valés nada, no valés nada. Y todo lo que está mal es por tu culpa. ¿Te está pasando eso? Y cuando uno no quiere ver eso, porque no tiene autoestima, porque tiene resentimiento, rencor, no hay amor, no se da cuenta, es incapaz de escuchar a su propio criterio interno. ¿Cómo la culpa la voy a tener yo si en el lugar ponerle las decisiones está vos? ¿Qué culpa tengo yo? Y esto en las relaciones, cuando viene, no, porque cocinaste sin sal, cocinaste feo, cocina vos entonces. ¿Qué me vas a echar la culpa a mí? Yo cocino como cocino, puedo cocinar bien, mal, qué sé yo. Y esto genera problemas, ¿no? Situaciones emocionales como la depresión y la ansiedad a veces aparecen por tener personas tóxicas a tu alrededor. Ya sea de tu pareja, de tu familia, de amigos, compañeros de trabajo, de líderes que te gobiernen. Pasa, hay depresiones, la gran depresión de los Estados Unidos, hubo un problema económico, se cayó la bolsa, la depresión del 30, o sea, cualquier cantidad de suicidios hubo. Ahora, te tenés que preguntar, tenés la obligación de preguntarte si estás pasando por esto, si alguna de tus relaciones puede estar haciéndote más daño, te puede estar dando más daño que beneficio. Si lo detectás, ¿de qué sacrificio me hablas? En lo que sea. En una relación, en un trabajo, siempre el poder de vos mismo lo tenés vos, no el otro. Y si te das cuenta de lo que es esto, lo puedes modificar la situación. Te separás, haces una denuncia en la comisaría de la mujer si te agreden, y buscas otro trabajo, hablas primero con el recurso humano del trabajo, si no, tratás de buscar otro trabajo y cambiar de laburo, y si no vas a la urna y no te gusta este, votás a otro, tan simple como eso. Modificás la situación, por lo menos intentás modificar la situación. Y hay una muy buena opción, que es la de alejarte, ¿no? De quien esté perjudicándote de manera temporal o permanente en tu vida. Y no hay que pedir permiso para alejarse de una persona así o de una situación así. Nada que ver, por el contrario, lo que tenés que hacer es mejorar tu autoestima y liberarte de una buena vez de situaciones nocivas para tu vida. ¿Quién te dijo que tenía que pasarla mal? ¿Puede haber algún momento que la vida no sea como vos querés? Bueno, a veces la vida es como es. ¿Viste? Y hay que ver cómo uno la enfrenta, pero son momentos. Quedarte en un lugar donde todo el tiempo la estás pasando mal es no quererte ni un poco. Y al principio por ahí duele, no te digo que no, hay qué sé yo, a veces uno, hay personas que se casan y dicen, oh, va a ser para toda la vida, viste, qué sé yo, y la están pasando como el traste y duele, pero hay una liberación después. Al principio por ahí es complicada la situación, pero después te vas a dar cuenta que es liberadora. Porque si uno lo único que hace es ver pasar la vida por delante de los ojos, nada más, pero no toma la rienda de la vida. Y termina cayendo en un espiral negativo del que no puede salir. Entonces te bajan la autoestima, si todo, tu autoestima está por el piso. ¿Cómo haces? Hay que ser consciente un poco, ¿no? Hay que poner un poco de autoevaluación. Darte cuenta que a veces te conformas con muy poco. Tenés que ver que lo que te está pasando, no podés depender a lo mejor de la alabanza de los demás para valorarte a vos mismo, si vos te das cuenta que no te está yendo bien en lo que sea. Está bien, por ahí sería un mundo bárbaro, ¿no? Si todos fuéramos caminando por la vida diciendo cuánto nos queremos mutuamente. Pero ¿con qué frecuencia pasa esto? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en un lugar y alguien te dijo algo positivo de manera aleatoria? Y va generando un concepto. Muchas veces yo atiendo personas que te dicen, te digo, definime a tu viejo, a tu vieja en dos o tres palabras, y empiezan, sí, bueno, re esto, re lo otro. Y yo le digo, ¿alguna vez te dijo te amo? Y me dicen que no. Y lo habían definido como, viste, una persona extraordinaria, que no puede expresar lo que siente. También cuando pasas mucho tiempo comparándote con los demás, puedes crear una imagen bastante mala de vos mismo. Y a veces uno ve y parece que la vida de los demás es espectacular, pero todo el mundo tiene sus propios problemas. En esto de las redes sociales, que la mayoría de las personas muestra obviamente lo mejor que quieren mostrar. Ahora, después cuando te metes un poco en sus vidas, o ellos te traen su vida y uno se mete ahí tratando de ayudarlo a encontrar eso que vienen a buscar, te das cuenta que las personas que muestran una cosa y vienen destruidas. Y hay una cosa que es importantísima en esto, que es confiar en tu instinto. Porque, a ver, si hay algo que le gusta a la duda, es golpear a la autoestima, ¿no? Esto de no sentir que se puede confiar en las propias decisiones o en las percepciones, que no son más que corazonadas. Qué bueno eso, cuando uno dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se te dio? Lo sentí, fue una corazonada. Y no es un impulso, la corazonada se siente bien, bien profunda en el cuerpo. Por eso dejá de dudar de vos mismo y empezar a confiar un poco más en vos y no en lo que te dicen los demás. Las cosas a veces no salen no por lo que no sos, sino por lo que te pensás o lo que crees que te dicen que no sos. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Thank you.

Cuida lo que te eriza la piel, lo que te hace saltar de alegría, lo que te invita a ser mejor, no lo que te saca lo peor de vos mismo. Pero también cuida eso que te hace aprender y crecer personalmente. Desperdiciamos tanto tiempo discutiendo, diciéndole el otro y haciéndole espejo, y se nos olvida cuidar lo importante. Todos queremos salir de la grieta, todos hablamos de esto, que yo, pero no entramos en el detalle. Hay momentos y personas que nos regalan dosis de felicidad, de sabiduría, de tranquilidad y sobre todo de amor, de mucho amor. A pesar de los contratiempos, de los días de lluvia, de los nubarrones o de los diferentes pensamientos o ideologías. Pero no nos valoramos y no siempre van a estar ahí. No siempre va a suceder todo como esperamos. Y seguramente que esto te puede frustrar. Aunque también nos hace ver todo lo que teníamos y no supimos aprovechar. Y eso nos enseña a valorar, a diferenciar lo valioso de lo efímero y pasajero. Por eso, el mensaje es ese: cuida lo que te hace feliz y no lo dejes para después. Que nadie te convenza de que a vos no te corresponde o que vos no podés ser feliz. Porque mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Todo este mal. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.